Seguimos en la crecida por la 95.5 y tenemos visita en el piso como tanto nos gusta. Estamos recibiendo a Rafael Vicent y a Reinaldo Rodríguez, quienes muy amablemente se han llegado acá al estudio. Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días, Agustín, para vos y para todo tu audiencia. Bien, genial, bienvenidos. Los convocamos para charlar de una charla-taller que va a haber este viernes, te vamos pasando la data mientras tanto, este viernes 23 de noviembre a las 18 horas en la pulpería de Villa de las Rosas, va a estar Luciana Tribano. Ella es expositora, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en comunicación social. El tema es transformaciones identitarias en el Valle de Traslasierra. ¿Cómo es esto, Reinaldo? Contanos un poquito. No, el tema es el problema que tenemos, digo yo que tenemos, ¿no? La gente venimos de afuera, que somos nuevos acá, con el citadino, con el nativo, ¿no? Ajá. Y que siempre hay alguna diferencia y que nunca nos terminamos de integrar bien, digamos, ¿no? Y bueno, y esta chica hizo una investigación muy buena, un taller muy bueno, y estaría bueno que nos enteremos todo como es para abrir un poco la mente todos y que nos encontremos. Que tengamos, sea más fluida la relación entre los de afuera y los nativos, ¿no? De integrarnos como sociedad, ¿no? Porque venimos a tratar de estar mejor, creo. Los que venimos de afuera, como yo, la mayoría pensamos estar mejor. Y bueno, también nos interesa estar bien con la gente de acá. No estar. No hay conflictos, pero bueno. Qué sé yo. Por lo menos en Las Rosas, donde estamos nosotros, no se nota ese problema, pero. En Dolores, por ejemplo, si la gente te marca mucho cuando sos de afuera, te lo hace notar. Ajá, vos cuando llegaste como migrante acá, ¿te pasó eso en lo personal? Sí. Ajá. Y bueno. ¿Y dónde conocieron a Luciana Trimano? Conocimos a Luciana en un taller muy similar a este, que se hizo en Nono. Se realizó en Nono y hubo participación poco más por parte de los nuevos habitantes. Uh-huh. Y también hubo de la comunidad nativa en menor cantidad, pero muy bueno lo que expresaron. Es muy bueno. Entonces, por lo tanto, el desafío que tenemos ahora es convocar, no solo porque tiene esta característica, la comunidad que se va insertando en nuestro valle es más participativa. Más participativa, está mucho más abierta a la participación ciudadana, entonces es más fácil hacerla concurrir a este tipo de talleres. Pero nos pasa con nuestra comunidad nativa, y lo digo como formando parte de ella, que por ahí nos cuesta un poco más esto, o no nos interesa simplemente, y lo expresamos de otra forma. Entonces el desafío particular para este taller que se realiza este viernes en la pulpería de Villa de las Rosas es convocar de una manera y tratar de persuadir a la comunidad nativa para que asista en cantidad. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se van a encontrar? ¿Cómo es una charla-taller? ¿Qué dinámica tiene preparada? Bueno, un poco tanto no vamos a revelar. Okay. Vamos a dejar un poco ahí el operador. El misterio. Le llamó un poco la atención, se ríe. Vamos a dejar un poco ahí el misterio, la incógnita, pero sí, un poco te podemos contar. Luciana lo hace muy bien, sabe mediar, porque muchas veces este tipo de temática trae sus discusiones acaloradas, pero Luciana sabe mediar y sabe llevar la discusión dentro de los términos establecidos. Hay unos ciertos puntos que son medulares a la cuestión, y bueno, Luciana, como una profesional, sabe mantener la discusión en buenos términos. Por lo general, y por lo que hemos visto en Nono, la gente se expresa muy bien, sabe manifestar sus inquietudes, sabe manifestar tanto lo que le molesta a la comunidad receptora nativa como lo que un poco también le molesta o le genera curiosidad a los inmigrantes, a los nuevos ciudadanos que se van insertando. Uh-huh. El concepto que ustedes pusieron acá es la relación entre los nuevos y los viejos habitantes. Es una nueva manera también de denominar esto, ¿no? Es una nueva manera, es una forma. No queremos utilizar términos peyorativos, porque sucede esto también, de que por ahí se van utilizando términos que en lugar de hacer más amena esta convivencia, todo lo contrario, por ejemplo, si decimos los NICs, está instalada la sigla NICs, para decir los nacidos y criados, y entre la comunidad nativa eso no suena, y si vos de pronto le decís vos sos NIC, como que suena peyorativo, suena un término que no es propio de su vocabulario. Entonces, en lugar de tender a unir, a hacer una convivencia más amena entre ambas comunidades, todo lo contrario. Entonces, nos pareció mejor, y en esto colaboró Luciana, en designar de esta manera. Uh-huh. Relación entre nuevos y viejos habitantes. Luciana ha hecho una tesis doctoral basada en las tensiones que se dan culturales entre los lugareños e inmigrantes de las grandes urbes. Ella realizó un trabajo en la localidad de Las Calles hace muchos años. Aquí en la radio en algún momento dimos testimonio de ellos. Sí. ¿Ustedes pudieron leer la tesis esa? Sí, estuvimos viendo. Eso es parte de su presentación. Ajá. Es parte de su currículum. Sabemos que tiene un currículum bastante amplio relacionado a lo que es también la cuestión social. Y dentro de eso cabe esta cuestión, que podemos llamarle conflicto, podemos llamarle problemática, segundo desde el punto de vista que lo veamos. Estuve hablando con algunos nativos que están trabajando muy de cerca con esta cuestión, por ejemplo, los directivos de las escuelas primarias, secundarias. Yo estuve hablando particularmente con directivos de las escuelas primarias. Reinaldo. Con el secundario. Con el secundario. ¿Y qué se encontraron? Y están muy preocupados por la cuestión. Están muy preocupados. Ven en las comisiones de las escuelas, ven cómo los nuevos habitantes tienden a reglamentar de una manera distinta, ¿sí? Sí, entonces ahí se genera. Tienen como querer imponer sus formas de pensar o de hacer las cosas sin respetar un poco cómo se manejan acá, digamos, ¿no? Sí, las reglas que ya están establecidas. Claro, y nos pasa, a uno le pasa que viene con ese ímpetu de hacer o dejar de hacer las cosas de una forma u otra y deja de respetar al otro, ¿no? Y empieza por ahí por activar o hacer algo y no se da cuenta que el otro tiene sus tiempos, la gente acá tiene sus. Son diferentes los tiempos. Uno espera todo, viene de Buenos Aires, de otras ciudades más grandes, todo rápido. Acá no es así. Y nosotros hasta que nos damos cuenta, también hasta que nos adaptamos, pasa un tiempo largo, me parece a mí, ¿no? Y bueno, y Luciana en ese sentido habla muy bien del tema, te explica cómo tratar también de ser más paciente en ese tema. Y bueno, es lo que nos interesó de la charla que da la chica de Luciana y nada. Espero que asista mucha gente, que escuche. Reiteremos la invitación entonces para este viernes. Próximo viernes. 18 mañana, horas. Mañana, lo vamos a decir. Directamente, exactamente. Mañana, bien. 18 horas en la pulpería de Villa de las Rosas. Bien, a la 6:00, entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Sí. Sí, lo que nos interesa es que la comunidad se sume y participe. Después hay muchos otros temas que está bueno dejarlos ahí como incógnita. Y bien. Que el grueso de todo esto va a estar expresado ahí. ¿Cómo no? ¿Hay algún teléfono de contacto para contactarse con ustedes? Sí, ¿o con la organización? Sí, ¿quieren sí, decirlo sí, al aire sí, o lo dejamos acá para...? No, lo podemos decir, tranquilamente. Dale. Característica local, 3544-1558-7516. Característica de acá también, 66-2980. Algo más que quería agregarte, Agustín, y por ahí la gente se pregunta, a ver, ¿cuál es el objetivo, cuál es la finalidad del taller? El objetivo por ahora es hacer visible la cuestión, la problemática, este encuentro de culturas. Es visibilizar la cuestión, que consiste en el paso más importante para ya empezar a trabajar en una solución, lógicamente a largo plazo. Cada comunidad tiene sus rasgos particulares y ahí, según lo que exprese cada uno, cada comunidad, saldrá la solución, saldrá una nueva identidad. Porque muchos se preguntan, a ver, ¿qué vamos a solucionar con esto? ¿Cuál es la solución? Y posiblemente al final del taller estas preguntas surgen. ¿Cuál es la solución? ¿Y ahora? Bueno, y ahora, claro. De que, bueno, esto es parte de la primera instancia, la visibilización de la cuestión. Clarísimo, muchachos. Muchísimas gracias por haberse llegado acá. Vamos a estar repitiéndolo hoy y mañana la invitación. Mañana a las 6 de la tarde en la pulpería de Villa de las Rosas. Transformaciones identitarias en el Valle de Traslasierra. Es una charla-taller, así que te invitamos a que te llegues. Va a estar a cargo de Luciana Trimano. Le deseamos la mejor de las suertes. Vamos a ver si podemos ir a cubrir un poco, sí, ahí, a ver qué pasa. Y celebramos este tipo de propuestas que tienden a mejorar la sociedad aquí del Valle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín. Gracias por el espacio. Y, sí. Bueno, los esperamos mañana a todos los que puedan venir y acercarse y que planteen sus dudas y bueno, a ver si podemos empezar a mejorar nuestra calidad de vida, aunque sea socialmente. Bueno. Excelente propuesta. Muchísimas gracias.